¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. A la sintonía de la radio comunitaria de Jerez. Y a Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica. Que hoy comenzamos con otra canción astronómica. O Sole Mio, una de las canciones más populares de Italia, interpretada por el Volo, que por cierto van a ser los representantes de Italia en el Festival de Eurovisión en el próximo mes de mayo, coincidentes con las elecciones municipales, creo. ¿Mayo? Sí, mayo. Bueno, pues dicho esto, vamos a comenzar nuestro programa, como hemos dicho. Saludo a Alfonso Saurío del Cristal para adentro, y del Cristal para afuera tenemos a David Chacón, deseoso de hablar. Ahora hablamos, Agustín Almoril, Manuel Jiménez del Barco. Buenas. Y en el público, en las gradas, sin hacer cánticos de esos que hay ahora de moda, nuestro compañero Miguel Soto y su hijo Luismi Soto, obviamente. David, cuéntanos que el Volo, ese Volo de Italia, ¿no? Il Volo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Il Volo. Il Volo, ¿no? Son tres chicos. ¿Y qué? ¿Y traducir al español qué es? El Volo, ¿no? El Vuelo. Ah, el Vuelo. No es lo mismo. El Volo, un Volo y un Vuelo no son igual. No van a ganar. ¿Desde cuándo no ganan Italia? Mucho tiempo, ¿no? Italia, me coge así desde Gligola Cinquetti, ¿no? Bueno, pero este no es el tema del programa, que nos desviamos. Si usted dice que no va a ganar, eso va a misa. Yo me lo creo. Ya eso lo quito de las quinielas, FIBA. Bueno, haremos un programa especial de Eurovisión como hacemos siempre. Previamente haremos un programa de geografía para recordar los países, porque yo últimamente con tanto país no me entero. Bueno, pues estamos aquí de nuevo en nuestro programa. Tenemos algunos temitas de los que hablar, yo peleándome con mi ruido de micro, que luego lo quitaré, no hay problema, pero quiero empezar por el tema este primero, y me voy a ir al correo. Esto de... me pone malo a mí el Gmail nuevo, de verdad, ¿eh? Con las carpetas estas de social, promociones, notificaciones, que luego tú no tienes narices de encontrar los correos. Bueno, aquí está el programa del jueves, donde hemos tratado nuestros temas. Y vamos a ver, que quiero empezar con el tema de la Estación Espacial Internacional. Pero ahora resulta que como lo he mandado yo, no me aparece a mí que ha llegado. Estoy buscando la noticia. ¿La tenéis alguno por ahí? O si no, la leo de memoria mientras la encuentro. Aquí la tengo. Venga. Rusia, una noticia de hoy, va a abandonar la Estación Espacial Internacional. Sabéis que las relaciones de Rusia con el resto del mundo, sobre todo con Europa y con Estados Unidos, no corre sus mejores momentos. Y Putin, pues ya hace tiempo lo dijo, decidió que iba a dejar la Estación Espacial Internacional y hoy ha anunciado que va a construir una propia a partir del año 2024. Porque quedan unos pocos de años, ¿no? Sí, pero partiendo de los módulos del los módulos rusos que ya existen en la ISS. Eso es lo que me ha sorprendido, o sea, que le van a quitar lo que hemos puesto. Por lo visto. Lo que pasa es que, claro, eso está tan interconectado. No, creo que será con los diseños. Harán otro, porque desmontarlo es lo que tú dices, muy complicado. Supongo que utilizarán los diseños. El diseño modular, ¿no? De módulo, de forma de módulo, ¿no? Muy robusto y muy simple, pero muy, muy efectivo, como suele ser los diseños rusos. Lo que no querrán es echarle más y más idea y más investigación al tema de cómo van a hacer los módulos. Por eso dirán que tirarán de las de los que están ya colocados, pero no es quitarlo de allí, vamos. Quitarlo de allí. Ya sería demasiado. Y no, además, en el año 2024, la ICC tiene que estar ya demasiado vieja, ¿no? 2024. ¿Cuántos años lleva ya en el espacio? ¿Del año 2002? Pues no me acuerdo, pero ya lleva tiempo, ¿eh? Sí. Más tiempo, ¿no? Oye, cuando se cayó la Mir, no estaba la ISS, ¿no? Pues ya no, estaba. El micrófono, no se te escucha nada. Te digo que creo que estaba en construcción, ¿no? Sí, pero había dos o tres módulos nada más. Sí, como había, creo que un módulo y... Era el Zarya, el Zarya y el módulo ruso Zarya y el otro era... No me acuerdo, había dos módulos solamente. ¿Por qué, para las personas que nos escuchan y que no son aficionados a la astronomía, nosotros, quien es aficionado dirá que es una pregunta un poco tonta, pero para quien no está aficionado, que también escucha este programa, ¿por qué es importante una estación espacial? Para investigación del cuerpo humano en condiciones de ingravidez. Por ejemplo. Uno de los... Sí, y no es el único. El estudio de la biología, ¿cómo sería la biología? En caso de lo que son las plantas, ¿no? ¿Cómo sería...? ¿Qué planta sería mejor plantar en el espacio, no? En una especie de invernadero ecológico, ¿no? Una especie de invernadero al estilo de... Me vaya a hacer un favor, vamos a dejar 6 segundos de silencio. Ya, ¿y para qué? Porque hay un ruidillo de fondo, que lo escucháis... Que luego tú tienes una muestra, quieres cortar, muestra, ¿no? Ahí, quiero la muestra del ruido, un filtro, que con el Audacity, oye, estupendo, tú lo coges, mides el ruido, fuera. Y quita, Y el problema lo tenemos con los cables y con el mezclador, o sea que es complicado. Entonces no era culpa de micrófono. También. Todo, que hay que renovarlo todo, pero... Sabéis lo que ocurre, ¿no? Si te das cuenta, cuando tú te callas, cuando sale el sonido. Ha hecho... y se ha quitado, ¿eh? O sea, es una cosa curiosísima de la técnica. Bueno, hemos dicho que una de las causas, de los motivos por lo que es necesaria una estación espacial, es el estudio del ser humano en ingravidez. ¿Vale? Yo no sé si se están haciendo estancias tan prolongadas como... las que se hacían en la Mir, ¿no? Las que hacían los rusos en la Mir. ¿Os acordáis de aquella imagen? ¿Qué película era? La de... Una de estas de los meteoritos, hombre. Era la de este hombre. La de meteoritos. Armagedón. Era Deep Impact y la otra sí, era... Sí, la de Armagedón. ¿No es cuando llegan a la estación espacial y se encuentran ahí el astronauta ruso medio borracho de bosca, ¿no? ¿Recordáis? Sí. Típico. Que suena americanada, porque... Sí, el estereotipo de ruso sí, pero, hasta arriba de... Pero, sí, pero eso era mentira, ¿no? Todo lo que era la gravedad que existía en esa película, ¿no? Bueno, la película es mentira, ¿no? Pero me refiero que bueno, antiguamente, recuerdo... Esa gravedad, ¿no? La maniobra que hacen antes de acoplarse para conseguir giro... Sí, eso sí, pero... Provoca... cierta gravedad, pero no una gravedad tan como se han pasado, sí, ahí sí, sí. Parece una gravedad la Tierra, ¿no? Habría que girar a una tremenda velocidad que para enganchar una un transbordador a un tubo rotando a esa velocidad. Y además que la estructura debía ser toroidal, O sea, para que haga presión sobre las paredes. Sí, bueno, depende. Porque si es que en la MIR, aunque se haga de vuelta... exterior, con ¿sí? el respecto al centro de gravedad, el que esté más para afuera, se puede conseguir, pero ya, yo creo que sí, como tú dices, que necesitaría demasiado, demasiada rotación como para conseguir una gravedad tan fuerte. Bueno, que van andando completamente igual que... ¿El si fuera la superficie de la Tierra? El especialista... Como que estaban haciéndolo en la Tierra, ¿no? El especialista de la astronáutica es Abelino, que no lo tenemos aquí, pero bueno, vamos a intentar hablar más cosas. ¿Se ha llegado a poner satélites en órbita con la estación espacial? ¿A partir de la estación espacial? ¿O se han arreglado órbitas de satélites? Pues mi... Las dos cosas. Las dos cosas. Con el transbordador espacial se ha llevado satélite a... Pero estoy en la duda de si desde corregir, la estación. Corregir desde la estación. Para hacerle un huequecito decente a la órbita de la estación espacial, para que no se vaya... No. De haber algún satélite que se haya colocado y allá está mal puesto. El caso del Hubble. Por ejemplo. El estropeo hacia el Hubble, que se estropeó. Bueno, que se estropeó, pero ya estaba estropeado. Pero la duda que yo tengo, cuando se arregló el Hubble, ¿se arregló desde el transbordador o se arregló desde la estación? No desde el transbordador. Desde el transbordador, no desde la estación. No hubo estación ninguna. Se capturó y... Con el brazo mecánico del transbordador. Realmente la estación tampoco tiene una movilidad como para, ¿no? La estación no se puede mover como se puede mover un transbordador. No, que va. La estación lo único que está preparada es para darle los empujoncitos hacia arriba. Para cuando pierde por rozamiento y pierde altura y ya es peligrosa, entonces, pero salvo esa maniobra, yo creo que hacer otra más complicada ya pesa demasiado muy complicado hacer. Yo, otra cosa, yo leí por ahí, en esa cosa no estoy muy puesto, para lanzar un cohete, que me imagino un cohete va a Marte, ¿no? Sale menos costoso, sobre todo por el gasto de energía, que saliera desde el espacio que a que saliera desde la Tierra. ¿Se podría hacer eso desde la estación espacial o todavía no se puede? No tiene infraestructura como para generar piezas o ensamblar. Ahora mismo los módulos que hay, que yo sepa, vamos, yo tampoco pero soy se llegaría... son de investigación todavía, no es para que los ingenieros trabajen en sí en construcción, sino nada más que se llevan experimentos. ¿Es ciencia ficción lo que he dicho o no? No, que va, no, si está, se tiene tanto pensado, que en el futuro se haga una estación espacial lo suficientemente grande como para que sea un hangar, o de construcción para hacer naves en órbita, o la otra idea es el ascensor desde la superficie. Hacer sí. Eso salió un libro de King, de Arthur C. Clarke. Casi. Si no es uno. El tercer libro, ¿no? Son dos o tres los que aciertan de esa manera. Esa es la otra técnica, elevar las piezas desde superficie terrestre por ascensores, elevadores hasta una altura que se evite el gasto de la subida, o sea, que sea más económico subir el ascensor hasta cierta altura que ahora mismo un lanzador que lleve las piezas por ejemplo a la altura que está la estación espacial, sino construir un elevador. Yo incluso veo más factible el garaje espacial allí arriba que hacer un ascensor para arriba. Al estilo de la Enterprise, ¿no? Ascensor para arriba tela, ¿eh? Al estilo de la nave Enterprise, que tiene esto también en su garaje. Sí. Pero que eso, una nave tan grande es ya ciencia ficción, pero bueno. Para hacer, por ejemplo, satélites de exploración, o que hay que ponerlo, estos últimos que se han mandado a los puntos de Lagrange, o el de la New Horizon, o sea, pequeñas naves pero que tengan mucho instrumental o que pesen bastante y que sea más rentable hacerlas en órbita, pero todavía en pequeño tamaño. Todavía no se puede hacer una una tipo Enterprise De Star Trek, ¿no? Bueno, otra, ya para resumir el tema, si Rusia se va, China también, Rusia se va y hace una. China también tenía planeado hacer otra, muchas estaciones, ¿no? El Chinsu, ¿no? No sé. ¿Va? Se va a llamar así, ¿no? Chinsu. Esperemos que en... Es que parece que estamos entrando en una especie... Ahora decía un periodista y llevaba casi razón, ¿no? Que se está pareciendo esto casi cada vez un poquito a la Guerra Fría. ¿Os acordáis de esa competencia que en el fondo no fue mala? No fue mala porque motivó... Bueno, fue mala, ¿no? Como todas las guerras. Se está politizando demasiado lo que es la industria espacial. Pero que siempre, politizando demasiado. Pero cuando no está politizado. Sí, más que nada porque todos buscamos lo que es el logro científico, ¿no? Bueno, el logro científico no entiende de países. Todos los países deben estar unidos en un logro científico. Pero, no en... pero al tener un tema importante económico, tiene que ser un tema político. Imposible. Sí, vamos, el gran éxito nos está eclipsando, David. Okay. O, para adelante, para atrás. Que ahí se un poquito para el lado, ahí va, que uno de los grandes éxitos de la Estación Espacial Internacional es precisamente eso, que es internacional, que ha sido el acuerdo de muchísimos países, pero parece ser que ahora no va a ir para adelante. Bueno, pues pasamos del temita de la Estación Espacial, que una noticia que hoy a mí particularmente me llamó la atención cuando la leí, y vámonos, que nos vamos, aquí tengo a Armando Jiménez del Barco. Pero antes vamos a recordar lo que preguntabas tú, Agustín, de ese epitafio. Ah, ¿el epitafio? Recuérdalo. ¿Hay alguien que haya acertado esa aventura a decir algún resultado? No. Alfonso, tú decías alguno el otro día, pero no sé yo si has llegado a pensar más. Tú decías, recuerda, no sé si era... Yo, mientras no haya sorteo que me motive, yo no voy a... Voy a atorarme el cerebro, como usted comprenderá. Vamos a recordarlo. Primero este y lo voy a repetir. Bueno, aunque me lo sé, lo voy a leer porque siempre queda un poquito mejor, ¿no? El epitafio en la tumba decía: yacen aquí el hijo y yace la madre. Yace la hija y yace el padre. Yace el hermano y la hermana aquí yace. Yace aquí el esposo, la esposa aquí yace. Y entonces, bueno, pues contando las personas que hay, si son todas distintas, evidentemente son 8, ¿no? Pero en cualquier circunstancia y teniendo para calcular el mínimo de personas que pueden hacer, pues el resultado es 3. El mínimo de personas, si alguien lo ha averiguado, es 3. ¿Y qué relación? Son relaciones que no son cotidianas ni que pueden ser nuestro de eso ni están permitidas en algún, por supuesto en España ni en muchos sitios, pero la solución sería, existen más de una solución, existen dos, sería una madre y su hijo se casan y tienen una hija. Entonces el hijo y la madre yacen ahí, la hija también es hija de los dos, yace ahí, el padre, que es hijo, yace también, ¿de acuerdo? El padre, el hijo de la señora es padre de la hija, los hermanos, el hijo y la hija, yacen los dos, y la mujer y el marido, pues el hijo y la madre, ¿vale? La misma solución sería si en vez de ser, como he dicho, un hijo y una madre, fuera un padre y su hija y tienen un hijo. Esto evidentemente hoy día no, pero pudiera ser una tumba de los faraones, por ejemplo. Y de hecho, Ramsés II permitían el incesto, el casarse con los hijos, porque se creían que eran dioses. Y, bueno, pues no se han descubierto todavía, en el caso de Ramsés, alguna de las esposas de las que se casó con una de las hijas que se llamaba Meditaken, creo que es, un segundito que lo mire, ¿vale? Y si tuvo un hijo, pues podían ser el resultado de esto. Pues este es el resultado. Pues ya... ¿Qué? ¿Ha quedado? Tres. Tres. Traigo también, Alfonso... Sí. una frase, uh-huh. bueno, la última, una frase del día, uh-huh. ¿vale? La frase, digamos, de la última vez, que fue bastante espectacular, la de hoy un poquito más problemática, pero bueno, la del último día hacía referencia a que todas las noches las estrellas dan un show gratis de Carole King, que la verdad es que fue muy buena y nos han dicho que era muy buena, ¿no? Sí. Y Carole King, se me olvidó decir, que fue la primera mujer, vamos, la primera cantante que reunió en Central Park más de 100.000 personas, que tardó mucho tiempo en los años 70 en superarse eso, ¿eh? Hasta que Simon y Garfunkel nos arrastró a 500.000. Y ella, precisamente en razón a esta frase, el concierto fue gratis. De barde, como de barde, se diría aquí. Se de barde. Había pensado incluso, Alfonso, Lito, a ver qué os parece, que deberíamos a lo mejor proponer o podríamos proponer un exoplaneta que se llame Carole, en honor a esta... Pues de seguro eso. Además tiene una canción, porque ella, aparte de hacer canciones, le dedicaron una canción cuando era joven, que es la famosa O Carole. O Carole está en la vida o en la... adolescencia. Oh, de... Carole. Muy bien. No tenemos a Marcos hoy, pero tú. La cantaba Karina, ¿eh? ¿Qué? Karina, la versión. Karina también la llegó a cantar. Oh, Carole. Bueno, voy a decir la frase de esta, que esta es un poco problemática. No sé si voy por el filo de la hojarrasca que dice Alfonso. No, el filo de la joyanca. Ay, joyanca. La joyanca, perdón. Joyanca. Para las personas que son de fuera de Jerez, la joyanca era la zona, hace unos 40 años, cuando Jerez no estaba urbanizada, la zona sur, que es donde un servidor vive, pues ahí lo que había era un vertedero de basura, donde la gente pobre pues iba a buscar comida incluso, y restos y tal, ¿no? Pues ese borde que cae para fuera sigue existiendo y eso se le conoce como la joyanca, ¿no? Entonces cuando alguien va por terrenos resbaladizos a la hora de argumentar temas, le decimos, ten cuidado que va por el borde de la joyanca, que lo mismo te cae para un lado que te puede caer para otro. A ver, bueno, ¿para dónde se cae usted? A ver, Alfonso. O no se cae. No tengo aquí hoy apoyo, si tuviera un apoyo de algún compañero, pero bueno. A ver. La frase es, no me toques el trigémino. Bueno, decir algo. No. Álvaro, si estás por ahí, manifiéstate, que yo sé que tú lo conoces y lo sabrás, porque aunque parezca una frase de esto, una frase más bien culta para decir, no me toques las narices. Porque el trigémino es un nervio, sensitivo que tenemos en el cerebro, que se divide en tres partes, el oftalmólico, oftálmico, maxilar y mandibular, y dentro de los másticos, es nervio nasal, frontal y lagrimal, pues es el nervio nasal. O sea que cuando te dan telele es el nervio que se queda cogido, ¿no? Cogido. Cuando te dan un... Entonces, bueno, no sé si la había escuchado alguna vez, cuando sí, alguien se está metiendo el dedo en la nariz o algo, chiquillo, que te vas a llegar al trigémino. Y entonces, hay una frase de no me toques las narices, pues hay científicas, no me toques el trigémino. O no me presiones los trigémino. No me presiones el trigémino. Que se me suben los triglicéridos. Muy bien. Bueno, venga, tengo aquí unas noticias que no os he comentado, porque como han surgido pronto, hoy, pues ahí os cojo de improviso, como me gusta cogeros. Yo creo que esta noticia que surge hoy tiene que ser una traducción extraña. Os digo el titular, a ver qué podéis entender. Descubren burbujas tranquilas alrededor de agujeros negros. Repite la frase, por favor. De Europa Press. La cara de David Chacón es para echarle una foto. No le puedo hacer la foto porque tengo el móvil usando. Burbuja, pero burbuja. Descubren burbujas tranquilas alrededor de agujeros negros. Eso es un titular de gente y ahora lo están retuiteando como yo lo he leído. Ese es el titular, el subtitular pequeñito que ponen arriba. Moléculas orgánicas sobreviven a la radiación. El cuerpo de la noticia. Astrónomos han descubierto regiones en que moléculas orgánicas sobreviven a la intensa radiación en las cercanías de un agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia NGC 1068. ¿Dónde está esa galaxia, David? ¿Cómo se llama? NGC 1068. 1068. No me digas que no te sabes el nuevo catálogo. Son son 7.840 objetos. Y no, el catálogo de NASA dice 7.840 objetos. Ese es el nuevo catálogo general, ¿no? Nuevo catálogo general de Johann Strelitz, de no año 1861. ¿Y no te lo sabes? Que son 7.840 objetos. Que eso no se aprende así como... ¿sí? Bueno, se aprende... aprende se aprende, pero salir sale también de la memoria fácilmente. De hoy para mañana no, ¿verdad? No te voy a discutir el número de objetos, ¿eh? ¿1064? ¿Cómo se llama? 1068. Pues está pensándolo, ¿eh? Porque es capaz de sacarlo, ¿eh? bueno, se piensa que estas complejas moléculas a base de carbono se desintegran fácilmente con los rayos X y los fotones ultravioleta, que se propagan en los alrededores de los agujeros negros supermasivos. Tiendas Jack Young, anuncio de la publicidad. No obstante, nuevos datos aportados por el telescopio ALMA, Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, lo he leído a lo bestia, indican que existen burbujas de tranquilidad incluso en estas tumultuosas regiones. ¿Burbujas de tranquilidad? Imposible, ¿no? Probablemente gracias a densas áreas de gas y polvo que protegen a las moléculas de radiación letal. Burbujas de tranquilidad, por favor, que buscarme en vida todo eso. Las diferencias de gravedad en la cercanía de un agujero negro son demasiado grandes como para que se formen burbujas de tranquilidad, ¿no? Eso no, pero, es que yo creo que eso no puede demasiado, eso son, no sé, no tengo ni idea, pero burbujas de tranquilidad, por favor. ¿Eh? No sé, que me cuesta trabajo, y un agujero negro supermasivo, ¿no? Que no es, o sea, un agujero mando, negro de tipo estelar. Os mando de tarea para el jueves que viene. Ah, ¿ya lo sabes, Lito? Gracias a internet. No, en mi cerebro, así es internet. ¿Existen las burbujas de tranquilidad? Ah, no, yo digo por lo menos localizar la galaxia. Ya la burbuja de... Ah, venga, ¿dónde lugar está la galaxia? ¿Dónde está? Era en NGC 1068, ¿no? Sí. Es, si te llego a decir tu otro nombre, me lo clavas. Dile el otro nombre. El otro nombre, M77. Ah, claro. ¿Cuál es? El M77 está en... ¿O está en Piscis o en la ballena? En la ballena, efectivamente. En Piscis, sí. Está el M74. Cetus. Y el M77 está en la ballena. Galaxia barrada a unos 47 millones de años luz en la constelación de Cetus. Oye, lo de las burbujas... 9,6. Lo de las burbujas... lo de las burbujas... En la ballena. O sea, esa es la galaxia del huevo frito, ¿no? Exactamente. La galaxia del huevo frito. Muy redondita. Yo la he visto por telescopio. La galaxia del huevo frito. ¿Del huevo frito se llama? Eso no es serio, tío. Un mote que tiene, sí. ¿Quién se le ha puesto el mote? ¿Ustedes o...? No sé. Eso viene el que lo escribió, ¿no? ¿Y cómo se dice huevo frito en inglés? Egg. Qué bueno. Oye, burbujas tranquilas. Es muy redondita, sí. Burbujas tranquilas. A ver si sois capaces durante el programa de explicarme qué son las burbujas tranquilas. Yo no me atrevo porque es lo que estoy, lo que está diciendo David. Me choca bastante que haya un fenómeno cuántico, ¿no? Una superficie, sobre todo un agujero supermasivo, que eso emite radiaciones en todas las longitudes de onda y a lo bestia. Desde los rayos gamma, rayos X, ultravioleta, y que unas moléculas orgánicas aguanten esa cantidad de radiación. La radiación de un cuásar, ¿eh? O está muy lejos del agujero negro, pero me sorprende mucho. Puede haber eso de burbuja de tranquilidad. Bueno, pues eso hay que buscarlo. Sí, totalmente... hay que buscarlo. Porque... Bueno, tengo aquí una pregunta para David Chacón, que va a ser incapaz de... Venga. Tú no. Me gustan los retos. Tú no eres capaz. Sí, de... Me gusta. Te gusta el reto. Tú no eres capaz, mira. ¿Qué sonda está prevista que llegue a su objetivo? La pregunta es el objetivo. El 6 de marzo. ¿No es la New Horizon? ¿La de Plutón? No. No. Está más cerca. 3 de marzo, ¿no? El 6 de marzo, esa sonda está prevista que se acerque a... Y en ese momento, pues recibiremos la mejor... La down. Tío, lo sabes. Es que le acerca de Ceres y descubrió un resplandor muy semejante a lo que, pues, por lo menos lo confunden con un volcán. No me pise la volcán en Ceres, se lo puede decir. Esto es lo que quiero leer yo, la noticia. Que se lo sabe y toda la noticia. Sin haberla leído, se la sabe. Sin haberla leído. No, nosotros estábamos pensando en la DAO, pero en la cerveza, ¿no? Y ahí... Dice, crece el misterio. Yo te tengo que preguntar esta noche algo y dejarte ahí estrellado, tío. Tengo que buscar la pregunta. Número de cráteres de Ceres, venga. Calcula. No, tú no lo sabes. Eso que tiene un trivial ahí de astronomía. Se crece el misterio en el planeta enano Ceres con un segundo punto brillante. Un segundo resplandor más tenue que el primero se ha descubierto en una nueva fotografía enviada por la sonda Dawn. Esto puede indicar un origen volcánico de los puntos. Ha revelado uno de los investigadores que lleva el tema este. Bueno, es lo que tú has contado. Parece ser que podría tratarse de un criovolcán, no sé lo que es eso, o de géiseres, y que puede ser que exista hielo enterrado bajo la corteza del planeta. ¿Se puede decir hielo enterrado? Sería hielo encerado, ¿no? Metido en Ceres, ¿no? Bueno, que parece ser que son orígenes volcánicos. Oye, Ceres era uno de estos antiguos. El más grande asteroide del sistema solar. ¿Es un asteroide? Primero es Ceres, luego Palas, Vesta, Juno y luego más. O sea que Ceres se puede ver a simple vista, no. A simple vista Ceres no se puede ver. Pero con telescopio sí. Sabiendo dónde está, yo creo que llega a magnitud 6, ¿eh? Sí. Sabiendo dónde está, lo que pasa es que... Prismático sí, con prismático se puede ver. Sí, con prismático seguro. Sí. ¿Oye? Ah, habla por el micrófono, que si no, no... Que digo que con magnitud 6 también es difícil verlo si la noche no es clara y... Sí, sí, bueno. Complicadito. Al límite, ¿no? De visibilidad. Venga, hay volcanes allí en un pedrolo de eso. No creo que ahí normalmente no debe haber actividad interna, geológica interna, ¿no? Volcanes, pero cuidado, si son volcanes fríos. Asteroides. El más grande asteroide, pero un asteroide, acerca. Sí, pero volcanes fríos está hablando de volcanes géiseres. O sea, son hielo. Hielo que cuando le da el sol, la cara se pone orientado, donde esté el hielo, incluso puede estar por debajo del polvo, la pequeña capa de polvo que tenga, sublime, y al sublimar, como no hay presión atmosférica, eso no tiene atmósfera, lo que hace es un chorro de gas y que emula lo que sería una emanación de un volcán, pero no es caliente, es un volcán frío, por eso dice que es un volcán frío, pues es hielo sublimado. Y hielo sí hay en el espacio a manta, todos los hielo de agua. Hielo de agua y hielo carbónico, los dos. Uh-huh. Es más común incluso el carbónico. Metano, ¿no? El CO2, CO2 congelado. O el CO2 congelado, hielo carbónico. Entonces, el hielo, que creo, no sé, no me quiero aventurar, pero bueno, tienen puntos de ebullición más bajo que el hielo de agua. Bajo, sin presión atmosférica. Entonces es más fácil que haya un géiser de hielo carbónico. De CO2. A de agua. Pero claro, nosotros estamos acostumbrados a lo de cuando se evapora el agua. A 100 grados. Pero a 100 grados es a presión atmosférica. Cuidado. Cuando no hay atmósfera. En Alicante. Sí, bueno, a nivel del mar. Todas esas cosas. Pero cuando quitas la presión atmosférica, las temperaturas de fusión, por ejemplo, la fusión ya deja de existir, sí. Por ejemplo. Pasa de sólido a gas. Sublima. Y además sublima a una temperatura bajita lo suficiente que le pueda dar el sol a donde esté Ceres. ¿Está usted insinuando que para que un planeta tenga agua líquida tiene que tener por fuerza una atmósfera? Sí. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Se atreve usted a decirlo? Eso lo estoy diciendo. ¿Es cierto lo que está diciendo Lito? Presión. Bueno, presión. ¿Sacó? De algún tipo. No tiene por qué ser forzosamente atmosférica. ¿Qué presión puede ser que no? De una roca, de un estrato, que esté hielo, que tenga hielo y que esté presionado por algo. Una presión orogénica, por ejemplo. Que haya un plegamiento y presione un hueco donde haya un filamento de hielo. ¿Está usted insinuando? Y se puede licuar por presión. ¿Está usted insinuando que para que un planeta tenga un océano necesita un montón de roca para que lo aplaste? No, estoy poniendo un ejemplo extremo de cómo se puede conseguir presión. La manera más fácil de conseguir presión es con una atmósfera. O sea, que lo más lógico... O sea, para tener un océano, antes hay que tener una atmósfera. Que llueva. Para que primero es la atmósfera y segundo es el océano, no al revés. Al revés, sí. Estoy de acuerdo con Lito. Eso es física. Si no, se sublima. No. Si no, le pasa lo que le está pasando a Encelado. Encelado, el hielo. El plumífero de hielo. El hielo que tiene Encelado, que es Encelado es prácticamente, vamos, tiene muchísima proporción de hielo, tanto de hielo de agua como carbónico, pero más de agua. Encelado tiene géiseres y el géiser es hielo pasado a gas. ¿Cuál es lo que le provoca que Encelado tenga géiseres? No es la presión atmosférica, es la fuerza de marea que lo aplasta, que le hace presión. Entonces le hace presión, mueve el interior, que es sólido, hielo sólido, por tener una órbita muy elíptica, pasa muy cerca de Saturno unas veces y muy lejos otras. Eso hace fuerza de marea que amasa, como si fuera un panadero, amasa el núcleo de Encelado. Eso le genera un calor, una presión que genera un calor que llega a la temperatura de sublimación. Como no tiene atmósfera, pasa de sólido a vapor. Eso y sale el géiser enorme que está creando un anillo en Saturno. El anillo exterior, el anillo F. Sí, sí. El anillo F, el causante es Encelado. O sea que... ¿Y por qué no? Porque no tiene, bueno, si tiene anillo Júpiter también. Júpiter sí tiene anillo, sí tiene. Pero tiene... muy pequeñito. Comparado con el rey de los anillos, por favor. No, si estamos chiquititas. Es parecido ese fenómeno a lo que le pasa al cometa cuando se acerca al Sol, pero no por presión, sino por calor Sol. Ya eso sí. Pero el fenómeno es el mismo, ¿no? El fenómeno es el mismo, se consigue temperatura. Y que hace que supere el punto de ebullición, bueno, de sublimación, que sería en ese caso. La temperatura se puede conseguir acercándote al Sol, en el caso de los cometas, o amasando el núcleo, como le pasa a Saturno, porque a Saturno la cantidad de luz que le llega a Saturno es para calentar, no tenemos ni nada. O sea, a 1.200 millones de kilómetros del Sol. Don Agustín Almoril, le pregunto a usted. El que en un planeta se forme un océano, como hemos estado hablando ahora, ¿no? ¿Es cuestión de suerte? ¿O la suerte no existe? Pues la suerte no existe. David no. Chacón, ¿estás de acuerdo con esa afirmación? ¿Que la suerte no existe? No. ¿No estás de acuerdo? ¿Lito? Yo me quedaría en el azar. O sea, ¿suerte como buena? Habría que ver la definición de suerte. ¿La probabilidad de que ocurra una cosa? Porque azar sí hay. Claro, azar sí. Azar sí, pero suerte tiene la connotación de positiva, yo por lo menos... O negativa, ¿no? O negativa. Bueno, también, vale. Pero... Entonces, si vamos al 50%, sí. Don Miguel Soto. ¿La casualidad? ¿La suerte? La casualidad es el azar, ¿no? No, hay causalidad y casualidad. Que no es lo mismo. Casualidad. La casualidad Puede ser suerte. ¿También? Puede ser suerte, claro. Es una casualidad. Pero la casualidad no es suerte. La casualidad es una coincidencia de hechos que ocurren en el mismo momento. Por una ejemplo, casualidad. Lo diré. El Columbia estallara. Eso no fue mala suerte, ¿no? Efectivamente. Eso no es mala suerte. Es que... Que se perdiera algunas sondas en Marte, eso no fue mala suerte. Tampoco. Cuéntenos. Pues vamos a ver, el tema de la suerte, hace un par de... En Ludociencia hace un par de semanas hablamos de Galois. Si os acordáis, la vida de Galois fue verdadera mala suerte, podríamos decir, porque le fue todo mal en su vida. Y sin embargo, bueno, después de muerto parece ser que ha sido tan reconocido y tiene tanto éxito, ¿qué tal? Entonces no sabemos si habla de mala suerte. Pero los matemáticos en general, lo con respecto a la suerte no existe. No sabemos lo que pensaría Galois, porque no se lo podemos preguntar, pero en realidad la suerte, en principio, no existe. ¿Por qué? Porque la definición de suerte es más bien como una creencia, ¿no? O como... suerte se define como causa o fuerza que supuestamente determinan que los hechos y circunstancias imprevisibles o no intencionados se desarrollen de una manera u otra. Cuando decimos de una manera u otra, es lo que estáis hablando. De una manera buena sería buena suerte, de una manera mala, mala suerte, ¿no? Entonces, bueno, pues esta definición entra más en el mundo de las creencias que de las cosas materiales o de la ciencia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esto es un evento que ocurre más allá de nuestro control y no influye en nuestra voluntad, ¿no? Y podríamos decir, digamos, que algo que puede suceder, las leyes de Murphy, ¿no? Murphy era negativo, pero las leyes ampliadas de Murphy, ¿no? Que algunas veces se pueden hacer, ¿no? Todo lo que puede suceder, sucederá. Acabará sucediendo. Es decir, si hay un caso posible, por poca probabilidad que tenga, pues puede suceder, ¿no? Podríamos definir la suerte. Una de las definiciones podría ser estadísticamente que un suceso, como ha dicho antes Alfonso, muy poco probable, pues ocurriera y te ocurra a ti, ¿no? Pues podemos decir, pues es una suerte, ¿no? Te toca la lotería, uy, qué suerte has tenido, porque la probabilidad de que te toque una lotería o una primitiva es muy pequeña y si te toca tal. Pero en realidad fijaros que eso no es suerte, es uno de los casos y que ha ocurrido. Y es que una vez tiene que ocurrir. A mí me pasa una cosa curiosa y se la discuto a... Yo voy a desayunar, cuando voy a desayunar compro un cupón, ¿no? Siempre. Y el otro día, o alguna vez, más de una vez me ha pasado, ¿no? Le he dicho, dame esto. Y si es que anoche salió, y digo, bueno, ¿y qué? Si los números están todos en el bombo, ¿no? Efectivamente. ¿Qué más da? Eso... Aunque saliera el mismo, con comprar el mismo número, las probabilidades serían las mismas, ¿no? La falacia del jugador, ahora lo explicaré. Esa es la falacia del jugador. Eso me estás insultando. No. La falacia del jugador es pensar que el número no va a volver a salir cuando son sucesos independientes. Ahora lo explico un poquito. Bueno, estamos hablando efectivamente de que estadísticamente puede ser eso, de la lotería, pero fijaros, la mayoría de los sucesos, cuando consideramos que son suerte o son determinísticos, es decir, hay una causa y un efecto, o hay una ley que... o algo que nos lo hace ver que va a ocurrir, aunque no lo sepamos, o son al azar, son aleatorios, ocurren al azar y tienen una probabilidad de ocurrir y finalmente ocurre. Dentro de lo determinístico los ha estado hablando Alfonso muy bien. El que haya un accidente de ese tipo no es mala suerte, ha ocurrido algo dentro de las posibilidades. El caso más típico y ejemplo es un edificio en ruinas, una pared, queda nada más que la fachada, pues sabemos que eso se va a caer algún día. Y dice, qué mala suerte, pasaba el pobrecito por allí y le cayó encima. No es mala suerte, aquello es un suceso que iba a ocurrir, se iba a caer. Si fuéramos, bueno, algún ingeniero o incluso algún matemático, podría calcular cuándo se va a caer el edificio con una cierta margen. Podríamos hacer una función matemática muy compleja. O sea, tendríamos que ser a lo mejor ya cuando seamos superhombres, pues la sabríamos hacer, o ahora mismo tendríamos algunos errores, pero podríamos calcular una función de cuándo va a caer el edificio y podríamos también saber las personas que pasan allí cuándo van a pasar. Con lo cual, lo voy a simplificar mucho, ¿no? Pero imaginaros que son dos funciones, dos líneas rectas que pintamos. Nadie dice, dos líneas rectas se van a cruzar en el punto 80-80. ¡Qué mala suerte que se crucen en el 80.80! No, se cruzan porque estamos viendo por funciones matemáticas, por funciones determinísticas que se van a cruzar. Entonces, esos casos no son mala suerte. El otro tema, el que te toca algo, como puede ser la lotería o los juegos de azar, que son un sistema, pues siempre ocurre que el tener suerte es porque te ha tocado, pero eso es porque los casos, o nuestra vida es tan pequeña, que los casos son tanto, y el que ocurre un suceso una vez, pues la probabilidad es muy pequeña, pero imaginaros que estuviéramos jugando a la lotería toda la vida, incluso antes de nacer, que nuestros padres ya lo preveyeran, o incluso después de muerto. Pues alguna vez nos tocaría a nosotros, le tocaría a todo el mundo. Sería un juego perdido, porque entre que la mitad se queda hacienda, cada vez ganamos menos y el gasto sería enorme. Entonces, ahí no podemos interpretar como suerte, sino un suceso azaroso y que lo entendemos como suerte, ¿vale? Tenemos dentro de los temas estadísticos lo que acaba de comentar Alfonso de creencias sobre el tema del azar y de la suerte, de que un suceso no haya ocurrido nunca, haya ocurrido muy poco, pues tenemos más probabilidades de que vaya a ocurrir ahora. O al revés, si ha salido ayer un número, pues pensamos que ahora no va a salir porque ha salido muchas veces el próximo de eso. Eso se llama la falacia del jugador, ¿no? El pensar que los sucesos pasados tienen que ver con los sucesos futuros. Y en sucesos que podamos llamar azarosos o aleatorios, si son sucesos independientes, no tiene nada que ver una cosa. El caso más ejemplo, el lanzamiento de una moneda. Una moneda sale cara o cruz. Si lanzamos 5 veces la moneda y salen 5 caras y estamos apostando a que salga cara o cruz, el jugador piensa que debe de apostar a cruz porque ya han salido 5 caras. Error. La probabilidad del lanzamiento de una moneda de que salga cara o cruz es el 50%, aunque lo lance la sexta vez. Una cosa distinta es si preguntamos la probabilidad de que 5 monedas salgan cara de forma seguida, ¿eh?, que no tiene nada que ver. Entonces, como vemos ahí, interviene algo que mentalmente nos condiciona y que no es totalmente correcto. Como he dicho, la falacia del jugador. Voy a contar un chiste que tiene Alfonso ya. No es muy malillo, pero bueno. Bueno. Es más ilustrativo que chiste, ¿no? Es un señor que siempre iba, cuando se subía a un avión, con una bomba desarmada. No. Pero, bueno, no lo pillaban y el tío se subía en el avión. Hasta que, claro, con tantos atentados y tal, pues ponen medidas de seguridad y lo pillan y lo llevan por la ley antiterrorista. Y le preguntan, oiga, ¿usted llevaba una bomba, un terrorista? Y dice, no, oiga, yo llevo la bomba desmontada por mi seguridad. Y por la seguridad de todo el pasaje y de los pilotos. Dice, ¿así? Dice, sí, porque la probabilidad de que haya una bomba en el avión es muy pequeña. Pero que 2 personas distintas sin conocerse, cada una lleve una bomba, es prácticamente nula. Entonces, ese razonamiento estadístico nos hace pensar sobre este tema de la probabilidad y no. Es un chiste aparente, pero bueno. La suerte, además, es una cosa relativa en cuanto a que pensamos que es suerte y otra persona, el mismo suceso, piensa que no lo es, ¿no? Tenemos gente que nos escucha del otro lado del charco, ¿no? Los mayas, los aztecas, los incas, no me acuerdo cuál de ellos, quizás todos, invocaban a la suerte haciendo sacrificios, a veces sacrificios humanos, ¿no? Eran, sí. No hay que irse tan lejos. Aquí con la superstición lo que invocamos es la suerte también. También, lo estoy hablando en general de eso, pero en general la suerte está muy relacionada con el tema de la superstición. Por eso es más relacionada con la creencia y los que se aprovechan de la creencia en la suerte para potenciar esto. Pero fijaros el sentido. Una chica virgen, están todas reunidas allí, tienen que elegir a una y eligen los mayas a una, ¿para qué? Y todas las demás le dicen, ¡qué suerte has tenido! ¡Tu nombre va a ser inmortal! ¿Y ella qué pensaría? Pues que por mala suerte he tenido. ¿Por qué? Porque qué guasa, ¿no? Entonces fijaros que la suerte, depende por donde se mire, tiene o no tiene dos caris. De todas formas, a pesar de todo esto que hemos dicho, que en matemática efectivamente existe el azar, y por lo tanto la suerte es difícil de creer en ella, siempre hay sucesos que podemos, o bien estadísticamente, de manera aleatoria, o de manera, gracias a la teoría de probabilidad y estadística, conocer las posibilidades que tenemos, o bien es de tono determinístico. No obstante, hay un tema interesante, aunque un poco problemático, que es el principio, digamos, las creencias en general, por decirlo de alguna forma, la creencia en la suerte, tiene un efecto placebo, ¿no? ¿De qué? ¿De cómo? Qué? ¿Efecto cómo? Placebo. Placebo en el sentido de que el que cree en ello parece que se refuerza en que le va a dar, ¿no? Yo voy a un examen con jersey amarillo y voy aprobando y no me quito el jersey amarillo para seguir aprobando, pero si yo no estudio no voy a aprobar en la vida. Yo tengo mi goma Milán del tamaño del móvil de borrar errores en los exámenes. Siempre me ha tenido muy buena suerte. Pero has aprobado todo. Siempre, ¿no? Habrá sí, casos que... Siempre apruebo. ¿Siempre apruebes con la goma? Bueno, pues un caso... a estudiar. No, lo que pasa es que también estudio a la vez que llevo la goma. Claro, por eso te digo que hombre, que va enfocado a que el tema de placebo está en cuanto a la seguridad personal que nos da el saber que vamos seguros con nuestros conocimientos, en el caso de los exámenes o en otros casos, ¿no? Entonces, fijaros que esto es con lo que juegan muchos chamanes o muchas personas que juegan a esto. Yo he observado, por ejemplo, que la... Superstición, ¿no? Superstición, sí, que te hacen creer en este tipo de cosas para que de alguna forma lo consiguen y parece que te están siguiendo bien porque te está trayendo más confianza para algunas cosas. Llevar, por ejemplo, una estampita de la Macarena, yo sé que trae más buena suerte que si lleva la del Rocío. Sí, pues... Por ejemplo, son cosas... Y es más, si no llevas la del Rocío, te puede castigar. Escucha, lo estoy diciendo en broma, pero conozco gente que piensa eso, ¿no? Y sé de una tía mía que, bueno, está todo el día encendida. Cada vez que un sobrino o un nieto se está examinando, enciende la capillita que tiene la no sé qué. ¿Mm? Y eso lo estamos haciendo aquí en el siglo XXI, ¿eh? Sí. Efectivamente. Por último, para terminar, hay un tema conflictivo en este aspecto, ¿no? Hay un Jung, no sé si lo conocéis, que era sí. Un amigo conocido de Freud, ¿no? Y tenía estudios raros y cosas raras, ¿no? Y hablaba del principio de sincronicidad, ¿no? Que decía que la coincidencia temporal de dos o más sucesos relacionados entre sí de una manera no causal, ¿no? De no causa, cuyo significativo sea igual o similar. Eso llamaba él como principio de sincronicidad, ¿no? Como si nuestro psique influyera o no influyera en los efectos causales, ¿no? De hecho, Kant, Schopenhauer estudiaron lo que hemos hablado, no la casualidad, sino la causalidad o acasualidad de estos sucesos. Pero esto, bueno, la relación del espacio-tiempo con nuestra psique, pues será tema de otro costal. Así que... Quedan 8 minutos y si me dejan de mandarme like en WhatsApp y tal, os puedo comentar una. ¿Queda algún chacarrillo de Alfonso? ¿De delito? Delito, sí. Venga. Las tareas de la semana pasada. Venga. Sí que se me ha olvidado. Es que una es más extensa que la otra, así que creo que cogeré la pequeña. Y la otra la dejamos, ¿no? La del aspecto del mundo a velocidad de... cercanas a las de la luz, la dejaremos para próximos programas. Tenéis más tiempo, con eso tenéis más tiempo para pensarla. Sí. Traigo también solucionada con numeritos la de cuando se corre más, ¿no? Decía, ¿no? Cuando se va más rápido, se corre más. ¿Cuándo se corre más? ¿De noche o de día? ¿Alguien le ha dado vueltas a la mollera o no? Es un tema interesante, ¿eh? ¿De sí. cuándo qué? Es que ¿Cuándo se corre más? ¿De noche o de día? Respecto al sol. Pues siempre hay que poner un punto de referencia. Estando parados, estando en un sofá. Para más indio, o sea, tú no te mueves, sino te mueves con todo el conjunto. Pues debería ser igual, ¿no? No es igual. La solución es que te mueves más de noche. Bueno, me muevo de noche mucho, pero... Las velocidades lineales de rotación y de traslación se suman. Exactamente. ¿Por qué? Hay dos puntos en nuestro día, que es el periodo de rotación de la Tierra, en el que la velocidad de arrastre de la traslación y la velocidad de arrastre de la rotación están con signos opuestos, que es mediodía y medianoche. Haciendo números, pues con todo el radio mínimo y máximo, bueno, también yo he ido un paso por encima, después lo comento. Cogiendo el radio medio de la Tierra y calculando la velocidad de desplazamiento, que es el espacio recorrido entre el tiempo empleado, E partido por T, el espacio es dos, suponiendo también la Tierra esférica, que tampoco lo es, pero casi, 2 pi r, radio de la Tierra, y pongo abajo el periodo que es 23 horas 56 minutos 4 segundos, nos sale una velocidad de arrastre, de rotación, de 1.672 kilómetros por hora. 1.672 kilómetros con 5 kilómetros por hora, ¿vale? Eso es rotación solo. La traslación, cogiendo el primero, en primera aproximación, cogiendo que la órbita de la Tierra es esférica, que no lo es, pero bueno, en primera aproximación te sale otra velocidad de arrastre haciendo lo mismo. 2 por pi por el radio de la órbita de la Tierra partido por el periodo de rotación, de traslación de la Tierra. Sale una velocidad de 105.433 kilómetros por hora. Si haces un dibujito de la órbita de la Tierra, ves que a mediodía la componente de velocidad de rotación es opuesta a la de arrastre de la órbita terrestre. Luego se restan. Si restas estas dos cantidades, te sale 105.582 kilómetros por hora, que es el punto donde vas más despacio, a mediodía. Mediodía solar, no del reloj, cuidado. Que lo del reloj depende de la zona horaria, políticamente y todo. Yo estoy hablando de el punto... Y de noche, las dos componentes, esas dos velocidades se suman, van en el mismo sentido. Entonces, en vez de 105.000, llegamos a 108.927 kilómetros por hora. Rizando el rizo, y termino. ¿No? O que... Sí, no, no, que voy a decir la cosa. No, vale, bueno, rizando el rizo, vamos a ya quitar la suposición de que la órbita de la Tierra es esférica. Es circular. Es circular. O sea, es elíptica. Pues entonces, la velocidad de arrastre varía con el tiempo, en el año. ¿Cuáles son los dos extremos? Bueno, y los dos extremos es el 4 de enero, fecha del perigeo, perihelio, 4 de enero. Y el 4 de julio es el afelio de la Tierra. Pues entonces ya podemos extremar incluso las dos cantidades anteriores. Entonces decimos que el día que más corremos, el instante en el que una persona sentada sobre la superficie de la Tierra corre más, con respecto al sol, es la medianoche del 4 de enero. Y va a 110.689 kilómetros por hora. Chapó, litro, chapó. Y el día que va más lento uno es el mediodía del afelio, o sea, el mediodía del 4 de julio, que va a 103.000. Fijaros la diferencia, 110.000 kilómetros por hora a 103.000. Por eso, por el tema de que tenemos órbita elíptica. Por eso. Porque la rotación siempre, la componente es fija. La rotación variará con los millones de años y nos frenaremos por la Luna, pero he considerado que la velocidad de arrastre de rotación es la misma, siempre, pero no, la de arrastre de traslación no. Por eso atacaron los extraterrestres el 4 de julio, que íbamos más despacio. Es curioso, que los oyentes lo piensen, por si acaso no me he equivocado en la fecha. Yo en la charla que hago también de la Luna, no me he equivocado. Perihelio, 4 de enero, donde hace más frío. Afelio, punto más distante de la Tierra al Sol, 4 de julio, donde hace más calor. En el norte. No me he equivocado, repito. En el norte. Yo siempre lo digo, cuidado, lo del calor y el frío no tiene nada que ver con esta más cerca o más lejos del Sol. Esa es otra cosa. Tenemos oyentes. Pero yo lo remarco porque la gente sigue pensando, uy, estamos más cerca del Sol porque hace más calor. No. Estamos más inclinados. Muy bien. Saludo desde Granada, de José Luis Espí. Ajá. Ah, pues saludos, José Luis. Te echamos de menos hoy, que querías intervenir en lo de la suerte para debatir, pero bueno. Pues chicos, ay, que me he quedado sin... Bueno, y para terminar, aparte de esto de los numeritos, ¿Os imagináis vosotros yendo a 110.000 kilómetros por hora? Cansado, eso es muy cansado. Pues sí, pues vamos. Pues vamos. Vamos. El punto de referencia es el milagro. Porque si todo que tiene a tu alrededor va a la misma velocidad, tú no sientes que... Ha dado de sí el chascarrillo. Pero bueno, el de la velocidad de la luz va más, ¿no? Va a dar más. Esto lo he hecho en 6, 7 minutos, ¿no? Por lo de la luz... No esperábamos menos. Oye, que... Cada planeta será diferente de velocidad, ¿no? Claro. Que nos vamos. Que hemos cumplido la hora. Hasta el jueves que viene. Feliz día de Andalucía para quien lo pueda disfrutar. ¿Eh? Venga, adiós, hasta luego. Adiós. Adiós.